se fue el destino, el que no nos quiso juntar. Tengo ganas de quedarme yo contigo y sé que tú también conmigo, pero no puede pasar. De dejarlo como amigo, eso hemos decidido para así no tener a quien dañar. Yo te miro desde lejos y me lo dicen tus latidos, me lo dice tu forma de mirar. Solo sé que ocuparon mi lugar y solo sé que no lo puedo cambiar. Llegamos tarde y han ocupado ese lugar. Esa cara que tengo es besarte y no sé cómo la puedo aguantar. Llegamos tarde, qué lamentable que alguien más haya llegado primero a abrazarte y que te haya logrado enamorar. Qué lamentable que llegamos tarde. Otra persona que tú amas y qué hacer. Me gusta tanto pero no puedo desearte. Hay veces que yo siento que sangre el amor. Te enamora de la persona que ama otro corazón. Y esa es la condición, no puede ser de no todo. Pero es cierto que así es el amor.